Hoy es un día muy especial. Llegamos a la emisión 300, es decir, poco más de 6 años de estar al aire con esta producción radiofónica. Y es que estas 300 producciones no son solo un número, son el resultado de un esfuerzo colectivo de gente que por convicción creemos en la necesidad de promover un medio alternativo que dé voz a los diversos sectores que luchan por una igualdad y equidad social. El paso por estos más de 6 años ha contado con distintas personas que de una u otra forma dedicaron su trabajo y tiempo en esta producción. A todas ellas agradecemos su aporte en cada etapa de este informativo. En un inicio llamado Vistada, en ese entonces con más información nacional y algunos aportes de la región. Poco a poco, con las alianzas de más radios comunitarias y organizaciones sociales de Centroamérica y México, el informativo Voces Nuestras logró un enfoque más regional y así dar espacio a las voces sociales mesoamericanas. Cada semana, distintos representantes de países de Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Costa Rica trabajan porque esta producción informativa llegue a usted. La división de fronteras quedan en una simple geografía. Todo el año coordinamos mediante correos, teléfono y Facebook. Además, nos reunimos una vez al año en un encuentro regional en el que analizamos la producción, así como la coyuntura de cada país. Es así como de forma participativa y de acuerdo a nuestras realidades, concretamos una agenda de entrevistas. Definimos cuáles serán las emisiones temáticas y quién asumirá cada entrevista. Capacitaciones, charlas con especialistas que nos aportan a conocer cada vez más la realidad de cada país que visitamos, intercambio de experiencias con iniciativas dignas de conocerse, aportes que nos permiten crecer como profesionales y como personas. Gracias a usted que nos escucha, a las radios comunitarias que mediante su transmisión nos permiten llegar con este informativo, a la red de corresponsales, así como a las emisoras y organizaciones a las que representa esta red, a la agencia Rosa Luxemburgo y a todas esas personas que con sus mensajes constructivos nos permiten crecer. Con mucha satisfacción podemos decir que el informativo Voces Nuestras es un noticiero radiofónico alternativo único en Centroamérica. Por su enfoque social, por la forma participativa regional con que se construye, por esos elementos que forman parte de un motor que nos permite seguir andando, la convicción y la incondicionalidad.